El lunes se reunió una mesa de diálogo, de discusión, con tres gremios junto con el ministro, o sea, convocada por el Ejecutivo. Nosotros entendemos que esa mesa no tiene razón de ser teniendo un ámbito paritario y que deslegitimar el ámbito paritario no es bueno ni para los docentes, ni para los sindicatos, ni para nadie. El ministerio tiene una resolución en donde establece que SADOP tiene que volver a estar sentado en paritaria porque el decreto 560 y su reglamentación así lo establecen. Ya nosotros tenemos la resolución en mano hace más de 2 meses y estamos a la espera de la convocatoria a la paritaria, que nos parece muy desacertado por parte del ministro Juan Luna que estas cosas las haga sabiendo que tiene que cumplimentar con la resolución del juzgado. No tenemos noticias ni novedades de que ellos hayan apelado o hayan presentado algún otro recurso, pero como les venimos diciendo desde el principio de año, las paritarias no se cerraron, los aumentos se dieron de forma antojadiza, porque no hubo ni un decreto que habilitara a generar el aumento y tampoco se firmó un acta paritaria. Entonces, acá, si vamos a hablar de unidad de los trabajadores, como se planteó en muchos medios de comunicación por parte de algunos sindicatos, me parece que la unidad es eso, ¿no? Es hablar de unidad entre todos los sindicatos. Y SADOP debe estar sentado en la mesa salarial y en todas las mesas de discusión, porque de hecho tenemos un régimen de licencia unificado que es aplicable tanto a gestión pública como a gestión privada en la provincia. Y merecemos estar sentados en esa mesa discutiendo las condiciones de trabajo de nuestros compañeros.